reclamándole al gobierno fuertemente la convocatoria a paritarias y la realización de una jornada de reflexión en las escuelas para poder abordar las situaciones, las manifestaciones de violencia, ¿no?, que se dieron en cada una de las escuelas en las que fuimos víctimas. Fueron víctimas docentes y fueron víctimas chicos también. Así que son los dos reclamos que planteamos fuertemente. Se acabó el tiempo de la espera. Nosotros le planteamos al gobierno, lo venimos reclamando desde la última paritaria, que fue hace prácticamente un mes, de darle continuidad. Así que si la semana no tenemos respuesta por parte del gobierno, la misma semana convocando a plenario de secretarios generales para resolver qué medidas adoptamos. Es muy importante que podamos avanzar con los dos temas. El tema de manifestaciones de violencia es un tema que preocupa mucho, y además hay que buscar cuáles son las estrategias que se tienen que llevar adelante para prevenir este tipo de situaciones. Por supuesto, un fuerte respaldo institucional, hay que elaborar un protocolo para que tanto directivos como docentes de las escuelas se sientan respaldados por las autoridades educativas a nivel provincial. Y además, bueno, una serie de cuestiones que para nosotros son muy importantes, como dotar de todas las escuelas con equipos de orientación escolar, con bibliotecarios. Hay que discutir fuerte, avanzar sobre las escuelas de jornada completa, la creación. Se lo hemos planteado el otro día al gobernador, en una reunión con el carácter del secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires, y uno de los reclamos es el financiamiento para la ley de niñez, para que se creen los equipos locales, ¿no?, los servicios locales, y que funcionen realmente con abogados, con trabajadores sociales, con médicos, con psicólogos, que son equipos que están, son servicios que están por fuera del ámbito escolar y que pueden articular con el municipio, pueden articular con la justicia de ser necesario, pueden articular con otros estamentos de la provincia y con la escuela, y es una intervención diferente. Así que es un tema que también tiene mucha relevancia, y por supuesto el tema del salario, para terminar con las sumas en negro, que se incorporan las sumas que están por fuera del salario básico. Y ahora, hasta ahora, se viene demorando la respuesta, hay diálogo pero no hay respuesta, y bueno, ya terminó, entendemos, el tiempo de espera, ¿no? Tiene que haber una respuesta concreta y convocarnos, y el gobierno tiene que realizar la convocatoria paritaria. Así que si esto no sucede, decidiendo qué medidas adoptamos.